esta es la única productora de zinc, sí, ciertamente, es la tercera más importante, la única en Argentina, sí, totalmente, en producción de zinc. Lo que pasa que la gente, la comunidad por ahí está sabiendo solamente que esta fábrica produce solamente zinc. Esta fábrica también produce, por un descarte del proceso, el ácido sulfúrico, aproximadamente 300 toneladas diarias, que eso también tiene su costo. Y ciertamente la calidad de la producción de esta fábrica es de casi excelente calidad. Y bueno, acá hay algo por ahí muy muy cierto. Nosotros estamos conociendo que el gobierno nacional le levantó las retenciones a la minería, entonces por ahí en la especulación de estos ambiciosos grupos sacar la parte de la materia prima al exterior, que no tiene retenciones, y trabajar afuera, en Brasil o en otro país, con mano de obra tal vez más barata de lo que le generamos nosotros acá.